bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Intención, porque tú no tienes corazón. Y se te...